la tarde el hombre a qué era su voz como un suspiro cuando me dijo tengo sed. Pena me dio de aquellos ojos, tuve piedad de aquel dolor con la limosna de una naranja. Le di también mi corazón. Y allí comenzó la historia, él fue viento, yo muralla, pero se encendió mi gloria como a un muñeco de joya. Valenciana de la muerte, por el camino viene un amor que no pase de tu puerta, que no corte ni una flor, ni al naranjo ni a la vida, nunca le alcance. Debes tener una voz desconocida. Que te digo, tengo sed. Cuando la falla lo encontré con una niña de la mano que dijo, padre, tengo sed. Pena me dio de aquellos ojos, tuve piedad de aquel dolor con la limosna de una naranja. Le di también mi corazón. Y allí se acabó la historia, yo le dije cruz y raya, lo que me en mi memoria como a un muñeco de joya. Valenciana de la muerte, sigue en silencio con tu voz, ni dormida ni despierta, sueñe más con el amor que es veneno.